Sí, pues. Pero al Bruno, pero al Bruno debéis darle los frascos. ¿Y tú no vas a cenar? Si queda, queda. Pero dale los frascos al Bruno. ¿Tú vas a cenar igual o no? ¡Ah! ¿Tú vas a cenar? ¿Hacer qué? Thank you.